Estamos aquí en la entrega de certificados del programa Yo Sí Puedo. Se hizo en la Universidad Nacional de La Rioja. Participó la extensión universitaria, estuvieron las autoridades. En este momento tenemos la oportunidad de hablar con Mario Rosales, quien es el encargado de este programa. Contanos, Mario, por favor, el objetivo de este programa, las expectativas y cómo se viene desarrollando. Bueno, buenas tardes o buen día a todos. La expectativa, bueno, fue grata, gratificante, y también creo que nos queda algo pendiente, llegar a seguir trabajando para mermar el analfabetismo en la provincia de La Rioja. Dimos un pasito importante en este programa, del cual contó la articulación de varios actores sociales que trabajan en el territorio de la provincia, especialmente en la capital, como organizaciones políticas, fundaciones, instituciones de la iglesia y otras instituciones afines, donde nosotros hicimos un trabajo articulado con el programa Yo Sí Puedo en lograr encontrar aquel participante y letrado que no tuvo los primeros trazos tanto en la lectura ni en los números, y brindar una capacitación y un programa que se cuenta con 65 clases para que él pueda llegar a tener sus primeras lecturas y lecto-comprender un texto y poder realizar una carta. Hoy hemos presenciado distintos vecinos y gente que se sumó al programa Yo Sí Puedo como un primer paso para alfabetizarse y después poder continuar, ya sea la primaria, la secundaria. Contanos cómo pudieron vivirlo quienes recibieron el programa Yo Sí Puedo, así como también los facilitadores. Por ahí es importante destacar que yo, en esto, en lo personal, y creo que el grupo lo entiende así, nos alfabetizamos nosotros, o sea, en este programa, porque nosotros también aprendimos de ellos en este proceso de aprendizaje, en otros saberes que por ahí, y este entender a la universidad, no solamente del saber académico, sino del saber del pueblo, y articular ese saber académico y volcarlo a la comunidad con tareas sociales como la lectoescritura y los primeros trazos de aprender a leer y a escribir, fue gratificante para todos, no solamente para los integrantes, sino para todos aquellos que participamos en el programa. Y también cabe destacar la impronta y la iniciativa y la tenacidad que pone el rector para ejecutar estos programas, donde por ahí la universidad está vista como aquellos que solamente pueden ingresar, que han terminado la secundaria. No, acá la universidad da un giro de 360 grados, va al barrio y busca a aquella persona que no sabe leer, escribir, olvidada, como yo digo, bajado la autoestima. Y nosotros, ¿cuál es la impronta del programa? Volver a recuperar esa autoestima. ¿Cuál es esa autoestima? Que pueda leer y escribir y pueda dialogar y entender y no sea manipulado ni usado por ninguna otra persona.